llegó un sabor. Enrique, Salta y Jujuy. Déjame tranquilo que ya no quiero verte. Ya déjame tranquilo probar mi nueva suerte. Ya te sufrí bastante por tu falso cariño. Cuando tú te marchaste te lloré como un niño. Ya déjame tranquilo, no quiero ni acordarme todo el mal que me hiciste cuando tú me engañaste. Ya déjame tranquilo, no quiero que tú vuelvas, porque mi corazón hoy ya tiene otra dueña. Ya déjame tranquilo, no quiero más tu abrigo. Ya te lloré bastante cuando tú me dejaste. Ya déjame tranquilo, no quiero más tu abrigo. Ya te lloré bastante cuando tú me dejaste. Sabor, sabor, sabor, con el timbal de pelo. Ya déjame tranquilo, no quiero ni acordarme todo el mal que me hiciste cuando tú me engañaste. Ya déjame tranquilo, no quiero que tú vuelvas, que mi corazón hoy ya tiene otra dueña.